BlackBerry Studios presenta a Mora, Nico West y DJ Cabezox en un podcast más. Hoy presentamos Luna. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Más. Y nos encontramos aquí en BlackBerry Studios. Y... Rico, dijo el aplauso. ¿Rico? No sé, parece. Ah, chucha. O Nico. Nico. Y bueno, como cada semana yo me encuentro con el único, inigualable, el Barbas, el Huevito, el Hombre Podcast. El señor Don Nico West. Muchas gracias, querido amigo. Qué buena presentación. Sí, güey. Ahora tenemos un sonido más simpaticón. No sé por qué lo veo pintado payaso. No. Eso fue que vengo de otro lado y... No es pintura, precisamente. Y yo, como cada semana, a mi derecha, me encuentro con el bueno de él, el muy caballeroso, el chilenazo, el señor Mora. Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias, chiquillo, no se moleste. Y bueno, ¿qué sería este podcast sin el señor, el trabajador del año, trabajador del podcast, trabajador del mes, el Frente Patriótico? El señor DJ Don Cabezox. DJ Cabezox. Mira, fuerte el aplauso. Ya que la semana pasada se nos pegó la falla, ahora volvió con más garra, más aguante. Y sonidos nuevos. Y ya que estamos empezando el nuevo episodio del podcast de el día de hoy, vamos a hablar de esta weá que fue noticia internacional últimamente. Donald Trump, no. No, ya hablamos de Donald Trump. Ah, sí. De la superluna. De la supernova. De la supernova. Está siendo un gran éxito de ventas. ¿Qué cosa? En toda la órbita hispanoparlante. Mi libro. Luna de Plutón. Bueno. Libro. Luna de Plutón. Bueno, ahora ya continuando un poco más. Este fenómeno parece que como que iba a dejar la cagada en Chile. Dejó la cagada, de hecho. Técnicamente sí. Sí, técnicamente sí, porque en ciertos lugares del país, los cuales no pude averiguar, pero bueno, mostraban. Estaban entre esos Valpo, parece. Valpo, sí. Olas de 4 metros de altura aproximadamente. Qué brillo. Porque como si algunos saben o algunos no saben, la luna es la que provoca el oleaje en nuestro querido planeta Tierra, pues. No, mi hermana provoca otras cosas. No sencillamente oleaje. Pero también tiene que ver con líquidos. La superluna, pues, amigo. Ha sido la luna más grande de los últimos 70 años. Que la luna no había estado tan cerca de la Tierra desde el año 1948. Brigio, hace harto rato entonces. Hace mucho rato. Y de hecho se vio maravillosa. Sí. Yo alcancé. Yo salí. Salí con un estupefaciente, unos psicotrópicos. Hace el vivo gigante y de colores. Escuchando Space Pink. Oddity de Bowie. Ah, yo hubiera escuchado Pink Floyd. Mientras estaba mirando la luna, así como. Pasaron como unas señoras y me vieron con cara de juguete un rato. Y como que yo creo que preguntaron, ¿qué está mirando este weón? Y yo estaba así, super playa, viendo la luna. Se veía bastante bonita, ¿eh? Sí. Intenté sacarle una foto, pero no lo logré. Y sabe qué bueno que lo aprovechó. Que lo aprovechó de ver, porque este fenómeno se va a repetir, o sea, a esa magnitud, para el 25 de noviembre del año 2034. Así que espérese sentado. Ah, ya, queda mucho. Sí. Pero y, bueno. Y bueno, y decir que eso, pues que la eso. Unos datos muy interesantes que nos trajo el señor Don Nico West. Y bueno, como este podcast habla de música, les traemos música referente a la luna. Qué bonito. Yo hoy día traigo una banda estadounidense llamada Creedence Clearwater Revival. Ah, mira, muy buena banda que se presentó hace no mucho, creo que este año o el año pasado aquí. ¿En serio? En nuestro país, sí. ¿Sí? Estuvo bastante bueno. Mira, qué maravilla. Yo por lo que tenía entendido, las últimas presentaciones fueron el 93. De hecho, la próxima semana vamos a tener un invitado probablemente que fue a ver el vocalista también de Creedence. Claro. John Fogerty, ¿no? Que fue a ver a Creedence. Ah, mire qué maravilloso. Así que ahí le podemos preguntar detrás de micrófonos y detrás de cámara, sí, porque vamos a estar hablando de otro tema, pero bueno. Bueno, continuando, esta banda nace a finales de los 60 y a comienzos de los 70. Ah. Dentro del año 1967 y... como que ahí empezó un poquito más, empezaron tres chiquillos así del colegio, dijeron, puta, hagamos como una banda que suene como rock, blues, gospel, country y swamp. ¿Y qué es eso? El swamp es como un tipo de música que combina un poco de funk, guitarras gangosas, un sonido como más del sur de Estados Unidos. Gangosa como chiste de Dino Gordillo. Una... ¡Guasos de miedo! Algo así como... ¿Cómo hace el señor Dino Gordillo cuando imita los gangosas? Bueno, continuando, estos chiquillos sacaron 7 álbumes. De Salo. De Salo. Los completaron todo ahí con el stick pick. De los antiguos que tenía que... Sí, porque tenía que pegarlo en el tipo. Y no, te da la... ¿Cómo se llama esta weá? te hacían la propaganda al stick pick. O como el del Rey León, que tenía que recortar alguna lámina y pegarla. Ah. Porque se mezclaban con el fondo de la hermosa página que tenía ese álbum. Mire que... Bueno, a pesar de todo eso, Salo quebró. Qué buena memoria tiene. A pesar de todo eso, Salo quebró. De todo ese esfuerzo. Tristemente, bueno. Bueno, la formación es... Salo Dios... Reyes no. ¿Ah? Salo Reyes no. No. Todavía está ahí cantando. Ay, qué bueno. En la tuna. En la tula. En la tuna. Bueno. La formación es John Fogerty, Tom Fogerty, Stu Cook y Doug Stu Clifford. Cock. Stu Cook. Cock. Ah, oh, mire. Y estos chiquillos son bastante... ¿Cómo se llama? Como que cambian de bastante instrumentos los hermanos Fogerty. Que, por ejemplo, John Fogerty, aparte de ser la voz y la guitarra, toca la corneta también. Y la armónica y teclados. Ah, mire. Tom Fogerty tocaba la guitarra, el piano y hacía los coros. ¿Y a tu hermana? No, en ese tiempo mi hermana no estaba planeada. No existía, andaba en los... De hecho, yo todavía ni siquiera estaba planeado. Andaba en los cocos de su papá. Yo creo que mi hermana... todavía no está en los cocos, nada, sí. Es tu Cock, hablando de cocos. Pero si Cock no es coco. No importa. Es tu coco. Toca el bajo. Es mi coco. Los órganos. Toca el de abajo y el órgano. El de abajo y el órgano, y hacia los coros también. Y Doug Clifford, aparte de tocar la batería, tocaba percusión y los coros. Y los cocos. Y los cocos también. Y era una banda bastante interesante dentro de todo, que tenía como un sonido único, bueno, y aparte Liniers. Y aparte también fue una gran le dio influenza. ¿A quién le dio influenza? A Ton. Al gato Ton. ¿A cómo se al llama? Gato Tom Fogerty. ¿Cómo se llama este chiquillo de los Nirvana que pasó a los Foo Fighters? Dave Grohl. Ah, Dave Grohl. Dave Grohl le chupa el cuerpo a estos hueones. Es que Dave Grohl está metido en todos lados, en todo caso. Se decía le chupa el cuerpo a Led Zeppelin también. También se decía que estaba metido en Ghost. Ah, yo pensé que en la droga. Bueno, también. Y bueno, estaba leyendo un poco de la historia de estos chiquillos. Y Tom Fogerty murió en 1990 de SIDA por una aguja que venía infectada. Qué terrible. Una transfusión, una cosa así. Pero bueno, continuando un poco con lo que yo les traigo. ¡Mentiroso! Lo leí. Hice mis tareas, no como otros. Yo digo que él es mentiroso. Ajá. Bueno, yo les traigo el tema Bad Moon Rising, que esta fue publicada en el disco Green River en el 1969. Qué buen año. John Fogerty dice textualmente, esto lo escribí porque me pareció bastante interesante, dice: la letra de esta canción no dijo que él quiere ganar billete aquí. Dijo: la letra de esta canción fue inspirada por una película llamada The Devil and the Daniel Webster, especialmente donde el huracán arrasa con el pueblo. Al ver eso, se me vino a la mente la frase: I feel the hurricane blowing, I hope you are quiet, prepare to die. Que dice, no que, nada lo que dijo, dice que el huracán va a dejar la media mierda, así que prepárate para morir. Ay. Y también está este lindo tema aparecido en películas como An American Werewolf in London, Twilight Zone The Movie, Blade, y entre otras más que no me aparecía ahí dentro de lo que estaba estudiando. Blade me suena, creo haberla visto. Blade, la película de una de las primeras películas Marvel que salió como puta cerca del año 2000. Que es el cazavampiros. Ah, el sí, negrito. Sí, creo que la vi. Creo. Y no sé. También este tema, Bad Moon Rising, tiene como una gracia que ocurrió en un partido de fútbol entre Argentina y Brasil. Que los argentinos le gritan: Brasil, decime qué se siente. Que se siente. Y que era porque Argentina le iba ganando a Brasil en ese mundial, parece, algo así. Y entonces los Creedence cacharon la wea y apoyaron caleta a la barra argentina también. Ah, pero qué bonito. Sí, pues hoy día hice harto mis tareas. Sí, yo no la hice. Se nota que hoy día hice mis tareas. Oiga, vámonos con este temazo ya que introdujimos la banda, el tema, sus anécdotas, todas estas cositas bastante bonitas y simpáticas. Vámonos entonces con este temazo de Creedence Clearwater Revival. Y el tema se llama Bad Moon Rising. Aquí, en un podcast más. Bye. Oiga, volvemos después de ese gran temazo de Creedence, que ya me da paja decir todo el nombre entero. Creedence Clearwater Revival. Ya. Yeah. Eso. Que últimamente estoy escuchando mucho de ese tipo de música de los 70 y... ¿En serio? Lo encuentro una música bastante ida en la volada, bastante entretenida. Es como... que en realidad los weones no discriminaron al crear. ¿Qué le pasó? Pelo. Es que vi un pelo, po, weón. Perdón. Es que eso es lo bonito de la música, po. Sí, po. Ahora encuentro como que los músicos tienen muchos cánones, muchas weas, y como que no se sienten tan libres de crear como lo hacía, por ejemplo, Jimi Hendrix, Santa Ana al principio. Santa Ana. El metro Santa Ana antes de muchas cosas. Y quizás lo bonito de crear es que se logra con harto trabajo, eso, pues. Sí. Con harto trabajo. Sí, pues. Con harto ensayo. Y antes yo creo que era súper difícil encontrar una sala de ensayo. Ensayaban en garage. Sí, pues, esa era como la típica de mandarse los jams en los garage. De en la casa del amigo que tiene la batería y todo. Sí, pues el baterista siempre era el vacunado con los ensayos en esos tiempos. Porque en realidad era el que no tenía para mover la batería, pues. No, pues. A menos de que tuvieran el amigo buena onda, pero. Pero ahora es más difícil ensayar en casa porque, como que la gente todo vive en departamentos, sí, así que tenés que moverte a una sala de ensayo sí o sí. Estamos dentro de la urbanización ya, como complicado que invití a toda tu banda. Pero ¿sabe qué? Ahora la solución es mucho más fácil, po. ¿En serio? Sí, po, porque tú bajas Band-Aid directo de la Google Play Store y tienes al alcance de tu mano todas las salas de ensayo y tiendas de música disponibles ahí. Para que no tengas que estar buscando o coordinándote con el baterista que no va a poder poner la casa. Ahí está, Band-Aid. Directo en la Google Play Store para el sistema Android, nuestro querido auspiciador que nos ofrece estos bonitos micrófonos. Maravilloso, Band-Aid. El aplauso. Así que ya sabes, si necesitas una sala de ensayo o una tienda de música, descargue Band-Aid de la Play Store y los tendrá todo al alcance de su mano. Toda la sala de ensayo de nuestro país. Maravilloso. Ahora entramos al segundo bloque y a su ano. A mi ano también. ¿Sabe qué? Mi ano se vio un 14% más grande y un 30% más luminoso. O sea, no, la luna. Brillante, yo creo que estaba muy brillante. Blanqueado. No, un 14% más grande y un 30% más luminoso de lo habitual se vio la luna en esta super luna. ¿Y su ano cómo se vio? Más chico porque estaba urgido. Oiga, sí, algo. Habían hecho una premonición de terremoto, así, de que iba a quedar la cagada, la zorra y la wea. Pero... ¿Sabe que se viene otra super luna? Dentro de 60 años más. No, este año, pero no es tan magnífica como esta. ¿No es tan super duper? No es tan super duper, el 14 de diciembre. Ah, sí, ya. Si usted no lo vio, va a poder ver algo parecido el 14 de diciembre. Ah, mire, ya, qué bonito. Pero ¿y? Esta luna va a llegar y va a decir, pero mi mamá dice que soy super. Claro. Así que eso, pues yo le traje una banda chilena. Mire qué bueno, apoyando el 20%. El 20%. Y Lucibel, del disco Peces, si no me equivoco. Disco que estuvo cumpliendo alrededor de 20 años. Oiga, harto. Harto tiempo lleva esta banda. Y lo estuvieron celebrando en el... en el Cariola. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Se aburrió. Canta como si tuviera sueño. Sí. Sí. Canta como bostezando. El señor Claudio Valenzuela y compañía. Así que eso, buena banda, que ha ido cambiando durante el tiempo, que ha ido cambiando sus integrantes. También el tipo de música dentro de todo. Fabi Navarro me dice, medio pobre el rock nacional chileno, ¿no? Es como el ambiente es como medio cerrado. Es que el ambiente es cerrado. Es que, bueno, aparte que el rock nacional chileno, igual tiene varias bandas que han hecho una trascendencia importante, como Los Tres, por ejemplo. Claro, pero al final como que se tiende a armar como una mafia de músicos y como que siempre se están rotando los mismos o los conocidos de los mismos, pero si tú te vas como a la escena under, a los bares, de repente te vas con bandas buenísimas. O también pasa como lo que pasó con Cómo Asesinar a Felipe, que lo escuchó el señor, el Billy Gould, y se lo llevó a grabar para... No, lo había escuchado también Mike Patton. No, probablemente. Y se lo llevó a grabar ahí a los estudios Kula Row, que son los estudios de Billy Roo, de Billy Gould. Ah, Billy Gould. Mire, porque mire. Y Peacock es de Mike Patton. Ay, pero Kula Row es de Billy Gould. Entonces, bueno, ahí como cuidan sus billetes los chiquillos, pues, tienen estudios separados. Ahí hay que cuidar las cosas nomás, pues. Sí. Vivimos en una época capitalista. Marxista, leninista, marxista. No. ¿Qué fue esto? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿A qué va eso? Sí, no. Bueno, tristemente, aunque no queramos, ¿cómo se llama esto? Aunque no lo queramos admitir, esa también fue una banda que trascendió mucho. Me dice, la verdad, ¿qué banda de renombre o que hayan pasado frontera? La Ley, Los Prisioneros, Gondwana. Gondwana no, eso no pasa. Porque si los conoce, porque pasaron frontera, pues bueno, ella ya es de Argentina. Ah, y casi todo es como que se van a México. Eso es como lo que pasa con las bandas chilenas. Los Bunkers, por ejemplo. Los Bunkers se fueron ahí. Sí, es como que eso, como que es el mercado de exportación de nuestras bandas chilenas. Irse a México. Oh, Lucibel también se fue a México. Bueno, ahora los 13 Libra. Fueron a Libra, Tronic, Canatran no. No estoy hueviando. Los 3 hasta alcanzaron a ahora en Coma a Rose Unidos. También va a ir a México, parece. ¿Sí? Sí. En Coma Rose. Ahí tiene el sonido por ahí. ¿Cuál es el sonido? No, ya, váyase la cresta. Métaselo por la raja. Oiga, ya que estuvimos hablando del rock nacional, vámonos con este temazo de Lucibel. Lunas, del disco Peces. Por Lucibel, aquí en un podcast más. Ay. Eso fue como fusión. volvemos después de Lucy Girl. Ya. Banda nacional, tesoro nacional, uno de los pocos tesoros nacionales que tenemos, junto a los Chanchos Piedra también. Sí. Gran banda nacional. Gran tesoro nacional. Puta la weá, weón. La dejé boteando, po, weón. Sí. ¿Qué más iba a hacer? Si solamente la dejé boteando. Así pues. Y bueno, continuando el capítulo de hoy, estamos hablando de temas relacionados con la luna. Ya que tuvimos el super... Cati Guavalesco también, gran tesoro nacional, dice Liniers. Ah, puede ser también. El Merquén, para mí el Merquén es un tesoro nacional también. El Charquicán. ¿Qué fue eso? René de la Vega featuring Goat. Ah, mire que René de la Vega también, gran tesoro nacional. Tranquila, tranquila, se viene. Se viene, se viene, ya. ¿Qué tal si nos vamos ahora con los cortitos? Porque me vamos tienen con... igual de cachugo que... ¿Cuál es la entrada? ¿Eh? ¡Cortitos! ¡Al fin la hice yo! ¡La hice yo! ¡Eso es, señores! ¡Estoy llorando! ¡Qué maravilloso! Oiga, mira, este lo traigo yo de... No, nos trasladamos a los años 60. Oh. Con el señor Glenn Miller, nacido en la ciudad de Iowa el 1 de marzo. Y su muerte, su extraña muerte, fue el 15 de diciembre de 1944. Iowa, de como de Slipknot. Sí, de hecho no nos fuimos a los 60, nos fuimos más atrás. Bueno... El señor Glenn Miller era un milico que le iba como el pico en el... Y se llamaba Federico. Bueno, le iba como el pico en el colegio, así que se dedicó a la música. Yeah. Y tuvo una interesante y desaparición. Lo logró. Sí, porque logró tener una orquesta, la orquesta de Glenn Miller. Y este tema se llama Moonlight Serenade, que salió en 1939. Glenn Miller es uno de los grandes íconos de la orquesta de la música de jazz. Swing. Sí, del swing, jazz, swing. Sí. También tiene un tema, el más importante de todos también, que es In the Mood. Ese ta ta tararara, sí, de buen humor. Sí, de buen humor. De buen humor. Pero este para mí es un clásico. Yo lo tocaba ese tema cuando tocaba en una orquesta de swing. ¿Sí? Sí. Tocaron una orquesta de niños para swing. Sí. De swinger. De swinger. Salía con calzoncillo. Y con un calcetín en los cocos. Claro. Bueno. Así que este es un temita muy bonito que yo les traigo. Moonlight Serenade de Glenn Miller. Qué bonito. Siguiente tema, por favor. Bueno, este también es otro tema muy bonito que les traigo. Del señor Andy Williams. El Andy cual... Nelson es fanático. Nelson. ¡Andy Williams! Nelson, ¿cómo era el apellido de Nelson? Mods. Y este tema, hay muchas versiones, lo he escuchado en diferentes, pero encuentro que este es el más bonito que ha salido por el señor Andy Williams, porque tiene como unas trompetitas medias mariachis de repente. Ahí, ahí. Nelson Mandela, dice Liniers. No. ¡Dile a Bon que venga aquí! Creo que está con Nelson. ¿Quién es? Pero escuchemos Nelson, este tema, porque es, realmente es muy bonito. Uno se puede pegar uno bueno ahí, mirar la luna. Una. O podía ya ver la luna. No, eso no. Escuchando este tema. O podéis ver la luna tomando vinilo. Atacando la nutri. ¿Cómo? Sacudiendo la nutri. Agarrándole el cogote al ganso. Claro, ahorcando al ganso. Me acordé de una. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Cortinas púrpura. No. Me acordé de una talla que me dijo un amigo hoy día que fue a un restaurante indio, algo así. Ya. Y que escuchó que en el fondo, que estaban como ahorcando un ganso, como que gritaba el ganso y aleteaba. Y el huevón miró el menú y no había nada que tuviera ganso. Ya. Y dijo, no vengo más a este restaurante, bueno, por dos razones. En el menú no había nada de ganso y el cocinero estaba ahorcando el ganso en la cocina, así que no vengo. ¿Qué condición está esta comida? Pobre ganso. No me merecía. Vamos con el siguiente. Soda Estéreo, güey, amigo. Ah, mire, señor Cerati. Luna Roja. Será para ti, pero no para mí. Señor Cerati, al cual se le echa mucho de menos. ¿Usted sobre, a usted le gusta harto Soda? Sí, a mi padre él también le encanta ¿también? Mucho Cerati. Mi padre es un fanático de Cerati. Sí, ¿qué nos puede decir de...? Se pone a bailar, se pone a cantar cuando escucha Cerati. Es un hombre que lo disfruta mucho. Ah, aquí para nuestros amigos argentinos también. Sí, por supuesto. Grande Cerati, tesoro Fabi. Internacional. La señorita Fabi que estaba en nuestro Periscope. ¿Este tema se llama? Luna Roja. Luna Roja, de Soda Stereo. De Soda Stereo. Gran banda, gran valor. Sí. Era una muy buena composición. Y aparte de que Cerati era bastante rico. ¿Ah? Cerati era muy rico. ¿Muy rico? Sí, uno tiene que admitir cuando un hombre es hermoso. O sea, si usted hubiera sido homosexual al hombre al cual hubiera... No, igual me lo hubiera comido, hubiera sido homosexual. Si hubiera no. tenido la oportunidad. Sí. No es que estamos con weá, weón. ¿Por qué no estamos pisando la capa entre superhéroes? No sé, bueno. Yo no he pensado a quién, a qué hombre me... Pues volar. Mike Patton. Mi calcetinero mal, de Mike Patton. De mal Patton. Mal Patton, ya, continúa. Hace rato siguiente, que no tiramos Mike Patton. Ya, siguiente canción. Desde ay. México. Ay, mire qué bonito que suena esto. Sí. Suena como el principio de una película, así. El poder de... Qué gran potencia en la voz tiene esta señora. ¿Sí? Sí, pues. A ver, veamos. ¿Quién es? Veamos, no, escuchemos. No. Es Ana Gabriel. Sí. Pero quería descubrirlo por mí mismo, pues. No. No. No. Usted no puede descubrir no. nada. Ya se ha descubierto ya, todo en este. Le vamos a hacer las tareas. Eso, pues, dice Luna, pues, y le pregunta cada rato a la Luna que weá pasa con el loco, que ella no puede ver a su pierna, y le pregunta a la Luna que vos crees que la Luna le va a responder. Y la Luna le dice, no, este weón se está, mientras no está contigo, así. Se está ahorcando el ganso. Claro, está ahorcando el ganso, así que... Eso, pues, un mundo, muy lindo tema, pero no me lo sé. Bonito tema, pero no me lo sé. Mujer Luna Bella, dice Liniers. Mujer Luna Bella. También de México, Mujer Luna Bella, que ya no está... Ahora como que se reivindicó y ya ¿quién? No. Mujer Luna Bella ya no está haciendo... No, no me hable en inglés, weón. Mujer Luna Bella, ¿no conoce a Mujer Luna Bella? No. ¿No? Ah, ya. Yeah. No. Bueno. Creo que no hemos indagado creo tanto. Creo que soy demasiado turbio. No, no hemos indagado tanto. ¿Vamos con el siguiente? Vamos con el siguiente. ¡Argentina de nuevo! ¿Cómo olvidar aquellos años nuevos? Con el 18 de septiembre. Kermeses. Esta weá te la tomáis con un fresco cooler bola 8. Con un fernet con coca. Qué rico. Sí. O sea, que en realidad sí, sabéis que aprendí a apreciar ese extraño trago. Yo tuve la oportunidad de conocer el fernet con coca en una tocata en San Antonio y de repente llega una van, así un furgón, nosotros íbamos a tocar y toda la cuestión y era una banda que estaba sin rumbo ya. Y dicen, che loco, nos puedes dejar tocar que se nos bajó el la tocata y no tenemos dónde y estamos con todas las cosas y dije ya, venga acá compadre. Y esa banda era el mismísimo Albert Einstein. Era Ráfaga. No era Ráfaga, pero era una banda muy buena que se llama Esculapio. ¿Esculapio? Sí. Me suena March, no puedo decir la palabra teta sin reírme como un escolapio. Muy, muy tela y muy buena banda. Mire, y le trajeron Fernet con coca. Con coca. No, y estaba el sonidista de ellos, como el sonidista productor. Con Fernet con y estaba coca. Tomando Fernet con coca. Ya. Y yo, che loco, quería probar esto, así como que. Y yo estaba medio. Ya está ahí medio cocido. O sea, más o menos, porque igual estaba como de organizador de la tocata. Y fue como, lo probé y fue como, oh, la wea bacán, weón. ¿Me? Y de ahí que me gustó. ¡La wea bacán! ¡La wea bacán! Así que eso. Esto es. Gracias, Ráfaga. Argentina. Gracias, Argentina, por hacerme conocer el Fernet con Coca. La luna y yo, ¿cómo era? ¿Cómo se llama el tema? La luna y tú. No. Luna y tú. Luna y tú. El siguiente creo que el... Sí, pues. Tesoro argentino. También. Virus. ¿Qué se nos estaba pidiendo Fabi? ¿Sí? Sí, po. Luna de miel. ¿Qué Fabi? La que estaba aquí en Periscope. Ah, hola, ¿cómo le va? Estaba. Es que no estaba. Sé si está, porque como que no está hablando, pero todavía hay la misma cantidad de personas. Entonces para mí que se aburrió, no. Para mí que dejó botada la wea. Puta. Dijo, puta los culiados fome. Puta los huevones de mierda, weón. Pensé que iban sí, a hablar algo no, coherente. Ya no está. Ah, ya. Pero bueno, weón. Qué pene del oso, weón. Pues, qué penoso. Qué Virus. Que lo trajo usted, pues, querido amigo Don DJ Don Caesox. Luna de miel en la mano. Se tocó el ganso y se fue, dice. No era mujer. Bueno, Ay, mira, nos mandaron corazones, qué bonito. Oiga, este es un bailable harto bueno. Este debe aparecer en las fiestas kitsch de la Blondie. Yo creo que mi hermana lo bailaba. Por la... ¿De qué año esto? Como del... ¿En serio usted tiene hermana? Sí. Yo pensé que estaba hueveando. No, sí tengo. Ah, mira qué bien. Morita tiene carita de curado que me dan ganas de carretear. Ah, gracias. Eso es lo bueno, wey. Motíese, salga a huevear con este tema. Al son de la luna. No, en realidad tengo carita cansada. He dormido súper poco. Oye, creo que estamos puro hueveando. Sí. Ya. Vámonos con el siguiente. Oh. Echa de menos ese sonido. Sí. Pianito, pianito, pianito, pianito, pianito, pianito, pianito. Mire, justo llegó el weón a escuchar el piano. Me dice, póngale hierba a eso, no lo sople. Qué maravilla. Tendrías que taparle un lado y ponerle una mallita ahí. Ya. Continuando, ¿qué les traemos ahora? Les traemos una banda californiana. ¿Es californiana? Fito. Bueno, ya, es una banda gringa que vino la primera vez que vino Coca. A Chile fue por el Festival de Converse, que bueno, ellos se conocen mucho porque traen bandas gratis. Ah, mira. Y no son bandas malas, son bandas bastante buenas. Estas Swerver Driver, Warpaint, San Francisco, California. Espérame, estaba diciendo Square Driver, Warpaint y Death Heaven. Y los traen gratis. Uno oh. solamente tiene que ir a hacer la fila culiada y a un costanera aparece y te da la entrada. Oh. Y bueno, esta banda es de San Francisco, California, ¿sí? que es una banda de puta, ¿cómo de putas sé? Una banda de putas, putas. Y cuando cantan es, oh. No, es como el nuevo black metal, ¿cómo es? Post black metal. Es post black metal. Es post. Tiene como mucho sonido hardcore. Sonido guitarras de black metal. Tiene como sus sonidos de repente medio gay. Sí. Porque, bueno, el guitarrista. Okay. Cuando lo fui a ver la segunda vez que vinieron dentro de casi el mismo año. Andaba con una polera de Morrissey, que eso no quiere decir que sea gay. Pero bueno, sí, aquí la estamos escuchando. Este tema se llama Road of the Water. El que estamos escuchando aquí. Y bueno, es una wea súper demoledora. El baterista toca como enajenado dentro de todo. Es mucho blast. Mucha guitarra dentro de todo. Que es como, hay una guitarra que es más como un golpe. Hay otra que es más como un super 8. Un super 8 también. Hay otra que es más como una negrita. Que es como la más armónica. El bajo dentro de todo, puta, hay que ponerle mucha atención porque igual es interesante. Y la voz siempre se mantiene con gritos. A pesar de que más adelante el tema cambia mucho. De hecho, como que uno no cree que dentro del mismo tema hayan cambios tan brígidos, porque este tema parte muy atacante, muy... Y de repente, la wea baja. Si puede adelantarlo a la parte lenta, dentro del mismo tema, como que uno dice, weón, ¿cómo pasó esto? ¿Qué mierda pasó aquí, amigos? No, pues ese ya al final, po. Ya, y yo encuentro que igual parece el mismo tema. Usted me está cuenteando. No, pues. No, pues la parte que empieza. No. No, un poquito más antes. Ya. Es que no. Lo que. Bueno, no lo le que, creo nada. No lo creo. Que hace que dentro de todo el tema igual sea un poco más. Lo que tiene más de monotonía es la voz. ¿Ese? Ese otro tema. Baby Blue. Baby Blue. La guagua azul. Pero esta es una banda bastante interesante. De hecho, venga el burro y te lo plante. De hecho, yo. se los recomiendo bastante. Bastante. ¿Cómo se llama este disco? El California. Te quiero. Así se llama, Te quiero. El disco. El disco Te quiero. El disco Te Quiero se los recomiendo. New Bermuda. El New Bermuda, perdón. New Bermuda es un disco que yo se los recomiendo bastante. Es cortito, dura 40 minutos. Trae cortito. Trae como 6, 7 temas. Pero cada tema dura como 10 minutos. Pero cada tema es bastante interesante escucharlo. O sea, no es corto, po. Es largo al final. Dura casi 40 minutos el disco. No es tanto. Ah, ya. Así que vámonos con este tema que se llama Luna, que es el segundo track del disco New Bermuda de la banda Death Heaven. Aquí, en un podcast más. We'll be right back. después de este gran temazo de la banda Def Heaven con el tema Luna, aquí en un podcast más. Oiga, ¿qué le pasó? A ver, no sé. Bueno, yo creo que para que esta banda por lo menos hubiera sacado ese jumping. Ese jump tan bueno. Ese jumper tan bueno. Oiga, nunca aproveché un jump. Ya no me queda bueno mi jumper. No, ya. Oiga, ya. ¿Ah? Oiga, ya no me queda bueno mi jumper. Ya no me queda bueno el jumper con la chucha, weón. Yo me sentía tan cómodo con la weá, weón. Sobre todo en verano. Estaba, weón, abría las piernas, weón, y se me caía un coco, weón. Puta, ¿cómo? Que me sentía bien con eso, weón. ¿Qué película era que...? Scary Movie. A la Miss Men. A la señorita hombre. Miss Men. Ya, bueno. Continuando, yo creo que... Le queda güero, joven. Sí, aquí queda uno. Queda por el favor, último. Que tengo la tengo seca. Mire. Gracias. Yo ya lo estaba mirando con deseo esa wea. Ya, bueno. Yo creo que para que, bueno, esa banda sacara un tema tan bueno como ese, tendrían que haberse volado. Aparte, deberían haber ensayado más que la chucha. Y la chucha aquí sigue ensayando harto. Sí, pues. Con las paquitas. Perdón. Oh, guachita rica. Las paquitas. Las paquitas eran más ricas que la chucha. Las paquitas eran más ricas que la chucha. Sí. Bueno, yo creo que todo ese tipo de músicos debió ensayado mucho. No, por supuesto, amigo. Y comprar instrumentos buenos y encontrar las mejores ofertas también, buscando las tiendas que se te ocurran, que tú queráis, ¿no? Oiga, parece que ahora todo eso está al alcance de la mano. Sí. ¿Y sabe cómo se llama? No. Band-Aid, disponible ahí en la Google Play Store. Porque ya olvídate de estar acudiendo a los mismos proveedores de instrumentos musicales, que son como dos los que siempre se vienen a la cabeza. En Band-Aid. Audio. Y. Casa. Casa. Ya. Casa Pichí. Así que ahora tienes un abanico mucho más grande de posibilidades para comprar instrumentos, para renovar tu guitarra, tu batería, tus baquetas, tu audio, y para ensayar cerca de tu casa o cerca de todo tu integrante de banda. Esto es Band-Aid, la primera aplicación en Chile que pone todas las salas de ensayo y tiendas de música al alcance de tu mano, disponible para el sistema Android en la Google Play Store. Ya lo sabe nuestro querido auspiciador que no tiene estos bonitos micrófonos. Y se nos viene tan atacante que este enano desgraciado frente patriótico. Ya. Ahora estamos en el último bloque de este lindo podcast del día de hoy. Y entonces ya yo creo que vamos a tener que empezar a mandar los saludos y también links y cosas así por el estilo. Sí, antes de presentar a la banda principal. Sí, la Sí. Eso. La yo banda creo que magistral. Nunca, yo creo que nunca mencionamos de que vamos a presentar una banda más antes de cerrar. Sí. Y tenemos lo mencionamos después de mandar todos estos saludos, que la gente debe decir, un saludo. Ay, ya terminó esta weá. No, pero ahora se vienen más cosas. Pues. Sí, pues. Se viene una banda, la banda principal, la que elegimos entre todos, que recomendamos. Ya, si eso a la gente no le interesa, demos los links. Que tampoco le interesa a la gente, pero bueno. En Periscope uno puede ver y escuchar en vivo y interactuar con nosotros a través de www.periscope.tv/unpodcastmas. Ahí usted inicia sesión con su Twitter, porque quiere el Twitter para esta cosa. Y puede comentar como lo hicieron nuestros amigos en el capítulo de hoy. También puede escuchar el capítulo completo mezclado con todas las canciones principales en www.mixcloud.com/unpodcastmas. Y nuestro Facebook de usted, que se me secó la garganta. Un podcast más. Tiene que buscarlo ahí en Facebook. Un podcast más. y póngale me gusta ahí, comparta, ya sabe. Si busque, te gustó el capítulo, busque los capítulos anteriores que están todos publicados en Mixcloud y en Facebook también. Ahí de repente vamos publicando cositas interesantes en Facebook, dependiendo si nos van siguiendo. Y también estamos con los avisos de utilidad pública y de buena onda y de solidaridad, como cada semana, mencionar a nuestros queridos amigos de Todos con Cote, que venden cosillas, hacen eventos para nuestra querida amiga María José Soto Rojas, que lleva más de 2 años con un cáncer, que por supuesto genera todo un gasto económico. Es un gasto bastante grande, ya que puta, la medicina no apoya mucho. Sí, pues así que ahí... música a la venta, sinergia con el imperio de la estupidez. CD estupidez. Más DVD. Sí, autografiados. A 30 lucas. Jepe con sus discos. Jepinto. GP y Audiovisión. No recuerda el otro. A no 10 soy... lucas. Y yo recomiendo el Jepinto. Y Patricio Cáceres, la banda sonora de la serie Pulseras Rojas. Tigre. El otro tigre. A 5 luquitas autografiado. Mire, qué bueno. Oiga, un grande Patricio Cáceres, Grande. Muy grande. O sea. Oiga, también, aparte de música, ¿qué más hay? Cómics. ¿En serio? Sí, y cómics chilenos. Oiga, guárdeme estos. Guárdelo, por Zombies en la Moneda, que hay. Tiene que comprarlo antes que nuestro querido amigo Mora no, se lo lleve. Oiga, no me cagues, lleves el disco de Jepe mejor. Porque Zombie en la Moneda, la edición completa de los 6 tomos, solo a 30 mil pesos. Están nuevecitos. A precio preferencial. Más bajo que para el precio productor. De suscriptor, perdón. Productor. Precio inbox. Precio inbox. Claro. Y no, ¿a cuánto están? Ese Zombie en la Moneda está a 30 lucas los 6 tomos. Y. Y poleras. Poleras y jockey de hard rock. Ese es el precio inbox. Al grupo de Facebook Todos con Cote. Ah, ya. Yeah. Precio inbox. Ya. Yeah. De poleras de hard rock. Poleras de hard rock y jockey de hard rock. De hard rock café. Sí. Hay una tendencia últimamente, bueno. ¿Ya? Eso. Sí. Bueno, ahora nos vamos con los saludos. Saludar a mi querida amiga Bárbara, que escucha este podcast de mierda con el señor Pavlov, que y al señor Felipe alias Liniers en Periscope, de mi otro podcast que me entre 7 y 9 está diciendo yo quiero tenerlo hard como rock. Entre 7 y 9. Y el señor José González, que es nuestro posible invitado de la próxima semana. Mire, qué maravilla. Qué basta. Qué maravilla. Ay, qué rico, se me hizo bajo el poto. Eso. Ya. Bueno, yo quiero mandarle un saludo muy especial a toda la gente que escucha este bonito podcast. También un saludo a don... Spoiler Quesada, que debe estar spoileando ya este capítulo. Sí, que ya le dijo a todos que le iban a mandar saludos al final. Sí, mira, chiquillo, me mandaron un saludo al final. Y pusieron el tema de Ozzy al final. Me pegó. Se me pone spoiler. Lo mordió Gabo Quesada y se está convirtiendo en un spoiler. Auxilio, me mordió el cabo. No, estás bien. Amigo, Negan va a matar. Lo perdimos, bueno. Lo perdimos. En Game of Thrones va a aparecer muchas cosas. Ya, pico. También le queremos mandar un gran saludo a don Camilo Contreras. Sí. Que se ha preocupado últimamente de compartir el podcast. Sí. Y eso se agradece bastante, porque de verdad necesitamos ese apoyo. El puta que le sonó penoso. Le sonó pene de oso. Qué pene del oso. Y bueno, un saludo también para don Francisco Cruzat, que esperamos que vuelva de nuevo para que este podcast sea grande otra vez. make this podcast great again. Y I wanna send greetings. Oh my god, I know this fucking guy don't have the song. I wanna say hello Lola, I love you so much and I miss you so much. I hope you will come back so soon. But remember, I love you and you are for me the best person in the world. I love you. Ich liebe dich. Yeah. Ah. Ah. Ah. Un saludo también muy importante a un personaje que estuvo, ha estado desde el principio en este podcast, ¿en escuchándolo? Serio? ¿Quién es? Es nada más y nada menos que el señor Don. El mismo, el único, inigualable, el señor él. Un grande. Sí, un grande de aquellos. Sí, esperemos. Que toda que la gente debería saber quién es él para. Sí, pues. Así que por eso lo mencionamos. Varias veces su nombre ahí. Por eso lo mencionamos. Sí, bueno. Sí. Bueno, ahora viene el señor Don Cabezonzo a ver si quiere mandar algún saludo, si se digna. Ya que tiene una polera que dice no. No, no, no, sí, no. Sí, sí, sí. Y vamos a mandar los mismos saludos de siempre. Que ustedes saben que ustedes imitaron la semana pasada. No. Porque lo escuché. No, nadie lo hizo. No. Y saludo a la China que está escuchando esto. No, mentira. Y saludo a Mosca. El arrugón. Y saludo a Don Cola también, que quiere venir. Don, el colega quiere venir. El colega, rey, el colega nomás. Que no, saludo a que no arrugue como Mosca. El hombre del té, Melmac. Que de repente viene y sí. El tesiano y el colega. Ojalá que el invitado que usted dice no arrugue como Moncada, porque el versus nunca fue, po. No. Mire, pero mire cómo bueno. Lo mira el weón. Lo va a despedir. Lo está mirando con cara de te voy a despedir. Ya, bueno. Y ahora, ya no, ya que mandamos todas estas cositas tan bonitas. Se viene el gran tema. Se viene el gran tema. El cual olvidé. Yo sé cuál es. Ah, ya, qué sí. Bueno. Así que era no, tan no bueno se atreva que a tocar ese teclado. Era tan bueno que lo olvidé, pues, bueno. Pero es de Ozzy Osbourne. Sí, de un grande que viene este como sábado. Como me había poseído hace poco el señor Gabo Quesa. Este sábado va a estar Ozzy Osbourne con Black Sabbath en el Nacional. Ozzy Osbourne. Sí, dice Linier, ya lo dijiste, de Ozzy. Viste, ya te mandaste el spoiler. Sí, de Ozzy, que va a estar este sábado en el Nacional junto a Black Sabbath. Y que nosotros no vamos a poder ir porque no tenemos pobres. Plata. Pero somos una rata. Pero eso. Vamos a estar tomando ese día, así que va a ser no lo mismo, pero ándate a la chuche. Deberíamos ir a tomar afuera el Nacional. Sí, es una buena idea. Ya, pues de Ozzy Osbourne, esto es Bark at the Moon. Aquí, en un podcast Moon. Bueno, chao. Ya, esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por su audición. Hasta luego. Nos vemos. Buenas noches, mis chicos. Kill the lights. Then when he found the reason. aquí, como cada semana, con el bueno de él, el señor, el Barbas, el hombre podcast, el único, inigualable, el señor... Don... Auxilio...